Revista y Radio Un Huevo presentan a Fabián Romero y Matías Rondán en Dos Huevos Bien Puestos. Un espacio donde la música, la información, el humor y el respeto por nuestros oyentes no tiene lugar. Cámaras, Rubén Valderrama. Escenografía, Peteco González. Iluminación, luz, La Negra Rodríguez. Coreografía, Luis Trolón. Catering, 500 pesos la hora, pero vale la pena. Subtitulado por Analfabeta Producciones, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Muy buenas noches tengan todos, bienvenidos una vez más a Dos Huevos Bien Puestos. Este es el segundo programa. Mi nombre es Fabián Romero y estoy en compañía una vez más del señor y hacker Matías Rondán. Muchas gracias, Fabián, buenas noches. Día de miércoles, noche de miércoles, día de Dos Huevos Bien Puestos. Hoy tenemos un programa muy interesante, hoy tenemos un programa bastante más... Por fin logramos un programa interesante. Sí. Este va a ser un programa bastante culto, bastante... ¿Ah, sí? Sí. Hoy tenemos algo para compartir con ustedes. Queríamos compartir la historia... Nosotros nos llamamos Dos Huevos Bien Puestos. Sí, ¿no? Eso está claro, bien. Entonces, parece un nombre bastante boludo, por decirlo así. Sí, ¿no? lo es. Pero hay mucho contenido detrás de esas palabras. Hay mucho atrás. Detrás de esas palabras... Simples palabras, dos huevos bien puestos, son cuatro palabras. Sí. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? Mira, ya de entrada, el número dos. Sí. ¿Alguien alguna vez se puso a pensar sobre el número dos? Y seguramente la gente que se dedica a la numerología. Es verdad. Pero que no son muchos de los que nos escuchan. Es más, no son muchos los que nos escuchan. Vamos a repartir esa paz. Pero ponme, no termine el mate todavía, no el saques, que no terminé. Pero qué atrevimiento, por favor. Bueno, disculpen la interrupción. Vamos a hablarles entonces sobre el número 2. ¿Qué hay detrás del número 2? ¿Qué hay detrás? Entonces, el señor Fabián se puso a hacer una investigación sobre la etimología del número 2 y la va a compartir con nosotros, tan amablemente. Es cierto. Porque uno también tiene que buscar en sus raíces. Uno generalmente es bastante tonto a la hora de comportarse en la vida y muchas cosas, a la hora de crear cosas como este programa. Y uno dice, bueno, sí, tal cosa, pero ¿y por qué? ¿Y de dónde? Entonces empezamos a investigar la raíz, por lo menos, de nuestro nombre. Entonces, empezamos a investigar que el número 2, según dice la Wikipedia y los numerólogos, es el par, la pareja, la familia, las sociedades, lo consciente y lo inconsciente, el principio de la familia, la vida privada, la social. Bueno, medio ambiguo lo encuentro esta frase, sí, ¿no? Sí, yo me quiero detener un poco acá porque... Fíjate, esto... consciente e inconsciente. Vida privada, vida social. Es como decir, es lo bueno y es lo malo. Es lo negro y lo blanco. Y yo creo que es eso, ¿no? Es la... precisamente... Bueno, es la dualidad. La dualidad, exactamente. O sea, es... es esa... ¿qué pasa? Muchas culturas, por ejemplo, proyectan de que... el mejor camino para el ser humano es el camino del medio, ¿no? El Tao. El Tao, ahí está. El taoísmo, por ejemplo, con su simbología de esa esfera con una línea media que divide lo blanco, lo negro, y que dentro de lo negro hay un punto blanco y que dentro de lo blanco hay un punto negro. El famoso yin y yang. El yin y el yang, exactamente. Nosotros, yo creo que estamos tambaleando dentro de esa línea de ¿Vos serías el Yin y yo el Yang? ¿O yo el no, yo creo que los dos somos todos. Somos el Yin y el Yang. Somos un tenemos el corazón blanco, pero el entorno negro. Y entonces uno, 2x3 incurre en el entorno negro y 2x3 se deja llevar por el corazón blanco. O capaz que es al revés, capaz que tenemos el corazón hecho carajo, hecho de, así muy negrito y con algunas pinceladas blancas. Y con un punto negro en el frente. Totalmente. Y en lo que tiene que ver con la propuesta puntual del programa, me parece que capaz, qué sé yo, que andamos ahí entre una cosa y la otra. No, pero ¿qué dice sobre sobre las personalidades de los números 2? Después dice, ¿no? Sigue, dice, los números 2, o sea, vos y yo, ajá, o sea, que no somos los número 1, ni a palo. Los segundones, digamos. Los segundones, destacan ante todo por su carácter apacible, bondadoso y humilde. Mirá qué bien. Yo me considero bondadoso y apacible. Sí. ¿Querés un mate, Tomás? Ahora sí. Ah, ¿ves? Dice qué bueno que sea. Ah, sí, sí. Ahora veo que sos un poco bondadoso. Claro que sí, y humilde también. No, ahí no tenés yo. Vos sos un poco agrandadito y yo creo que todos nosotros tenemos como un poco esa tónica de falta de humildad. Dice carácter apacible. Yo, la verdad, cuando dice carácter apacible, yo no me identifico. O sea, sí, que eso me dio un número 1 o un número 3. Y mira, lo del number one me parece que no entra dentro de nuestro perfil. No somos el number one ni el palo. Y sí, yo soy bastante calentón, soy bastante calderita de lata, no me gusta perder ni arludo y me caliento con cualquier boludez. Lo corroboro. Totalmente. ¿Cuántas veces he pateado el tablero de ajedrez y te ha quedado la reina clavada en el ojo? No, es típico, me calenté, enojo más, me llevo la pelota. Ah, totalmente. Sí. Soy un chico. Pero bueno, esta es la dualidad de la que estábamos hablando hoy. Bueno, ¿no? Y después dice, normalmente son seres dulces, pacíficos y tolerantes. Normalmente, pero hay excepciones. Normalmente. Nosotros nos guiamos más por las excepciones que por lo normal. Y cuyo principal deseo y necesidad es vivir en paz y armonía con todos. Yo coincido. Yo me considero una persona bastante zen, que aspiro... Yo creo que es la cultura del cagón. No, ¿por qué cagón? Cagón es el que se esconde, el que tiene miedo. No, pero mira, dice... Cuyo principal deseo y necesidad es vivir en paz y armonía con todos. Y bueno, pero no me parece cagón, justamente. Es ¿qué mayor desafío que buscar... la armonía, la paz, en la... ¿cómo se llaman las relaciones con las personas, con el mundo que te rodea? No me parece nada fácil, no me parece algo... No compro. Me parece que somos unos cagones de mierda y me quedo con esa. Después dice que somos reservados, prudentes, juiciosos y discretos. Somos extraordinariamente tímidos e introvertidos y a menudo, desde pequeños... nos amargamos la vida creyéndonos en complejos de inferioridad que no tienen ninguna base real. ¿Vos tenías complejos de inferioridad de pequeño? Sí, pero están basados absolutamente. Sí. Están absolutamente fundamentados. Son fundamentados 100%. ¿Vos no? ¿Sabes que yo de chico... ¿No tenés complejos de inferioridad vos, Taco? Yo me considero el mejor de todos. No cabes. Entonces no cabes en el número 2. No, pero no te olvides que es la dualidad también. Por ahí no cabes. No, pero hablando de complejos de inferioridad. Yo no creo. ¿No? No, bien. No creo. Ah, cómo te envidio, flaco. Bueno. Después dice que nunca, dice, ¿no? Dice el texto. Nunca les mueve el deseo de lucimiento personal porque odian los exhibicionismos y más que otras personas un 2 es capaz de mantenerse a la sombra para que brillen sus seres queridos. O sea, nunca vas a ser una estrella de rock, nunca vas a ser una estrella de cine. Y son como una especie de plomo. Sos como el, sos como el plomo de las bandas de rock and roll. O sea, como vas y armás todo para que los tipos se luzcan. Claro, como el Sam del Señor de los Anillos, digamos. El Hobbit, el que iba siempre haciéndole el aguante a Frodo. Totalmente. Ese es el típico number two, digamos, ¿no? Exactamente, es como una especie de partner, es una especie de asistente. Claro, ahora, sin el number dos, sin el number dos, el number uno estaría absolutamente perdido. Porque la primera, claro, pero se resultó complicada, pero ya quería abandonar, ya quería... Bueno, ves, ahí se planteó una dicotomía, se planteó un problema. ¿Cuál es? ¿El número dos es realmente el número dos? Y el número uno. Claro, el número uno. ¿Es realmente el número uno? Ahí está. Yo no sé, porque si no está el número dos, que le prepara todo para que sea el número uno dejaría de ser el número uno. ¿Qué? Y pasaría a ser un número dos, o quién sabe, capaz que hasta un número 20, o ni siquiera, o sea... O vaya uno a saber. No rankearía directamente. La verdad, muy, muy interesante esta dicotomía, esta... No, pará, estás encajando la fría porque nos pasamos de tiempo y querés tenés ganas de hablar del tema. No, yo lo que quería era que se detuvieran a pensar, a meditar sobre... A ver. No, yo me voy a parar a pensar y meditar. Y de mientras mandamos un tema, ¿está? Bueno, mirá lo que tenemos para compartir. Yo no sé si puedo parar, meditar y escuchar un tema a la misma vez. Bueno. Pero lo vamos a intentar, vamos a intentarlo. O si no, simplemente escuchemos la canción y dejemos a los conductores de este programa que sigan... meditando sobre el número 2. Estás hablando como un futbolista... Nos cae en tercera persona. Bueno, y no, sí, bueno, vamos y a estar... Bueno, estamos tranquilos. Sí. Bueno, vamos a estar a... Siempre están tranquilos los futbolistas, ¿viste? Juan Carlos, eso sí que son zen, siempre están tranquilos. Ganaron o clasificaron a la final de la Copa del Mundo. Pero escuchame una cosa, ¿cómo no van a estar tranquilos? Los tipos juegan al fútbol todo el día. Sí. Gana una torta de guita, ¿cómo no va a tratar? Si no, si no me tuviera que levantar a las 7 de la mañana, terminar la jornada a las 6 de la tarde, para ganarme un sueldo del carajo, yo también estaría re tranquilo, ¿no? Yo estaría re tranquilo. Bueno, mirá la canción que tenemos para pasar. ¿Cuál es? Unos monstruos que se juntaron para armar esta super banda. ¿Ah, son monstruos? Son monstruos, grosos de la historia del rock and roll. Estoy hablando John Lennon, el señor Eric Clapton, Mitch Mitchell en la batería. Mitchell era el batero de Jimi Hendrix Experience. Totalmente. Y el señor Keith Richards. Y Keith Richards, en la guitarra de los Rolling Stones. Entre todos ellos se juntaron para crear, para interpretar este tema que vamos a escuchar a continuación, llamado Your Blues. Oh, pareces un presentador de Radio FM, flaco. ¿Lo vas a dejar presentar un tema tranquilo alguna vez? Siempre no, tranquilo. Jamás. Bueno, jamás. Vamos a escuchar la canción. Dale. Gracias, Fabián. The reason why. bien puestos. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. El Codeo. Los miércoles de 17 a 18 horas. Y los lunes de 21 a 22 horas. Por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosas, oh. ¿Es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vales así? Tengo vegetaciones, tarado. Está, pero no pelarte, vos. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm talking what you think this is about me. It is now my duty to completely drain you. Bueno, estamos volviendo de la tanda. Hoy la verdad que lo vamos a sorprender. Tenemos un invitado especial. Un invitado muy especial. Simbólico. Simbólico para todo el Uruguay. Que es ni más ni menos el Pato Celeste. El Pato Celeste está hoy con nosotros, señor Julio. Pato, vení, pasa. Bienvenido. Pasá, sentate. Bueno, aquí estamos entonces con la mascota de la selección uruguaya de fútbol. Qué laburo, ¿no? Qué puesto tenemos ahí este Pato, ¿eh? ¿Qué se siente ser...? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Mi nombre en realidad es Joaquín Hernández. Joaquín, encantado. Joaquín Hernández. Un placer, la verdad que es un honor estar en este programa al cual sigo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, una semana, que fue cuando comenzó, ¿no? Bueno, mi origen radial, yo soy ingeniero agrónomo. ¿Ingeniero agrónomo? Soy ingeniero agrónomo. ¿Cómo terminaste, sin faltar el respeto, ¿no? Sí. Haciendo de pato? Sí, no me faltas el respeto y entiendo la pregunta de por qué... No era muy difícil tampoco. No era muy difícil, es cierto. Mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo tú, siendo ingeniero agrónomo, has terminado, bueno, vestido como Pato Celeste, como una especie de figura diabólica del fútbol? Bueno, yo en realidad soy médico neurólogo y estoy acá haciendo un programa de radio, así que... Bueno, sí, yo creo que es algo que nos pasa a todos los uruguayos, ¿no? Como así hay médicos conduciendo un taxi. Pero, bueno, en mi caso particular, yo fui amigo de toda la infancia de Carlos Gutiérrez. Ajá. Claro, ¿cuál? Porque conozco varios Carlos Gutiérrez. Claro, no el de los electrodomésticos. ¿Te iba a decir, la mejor financiación, no? No. Ah, no. No, el Tano Gutiérrez. Ah, ok. No. Que no sé si se llama Carlos en realidad, porque nosotros le decimos, ¿qué hace Carlitos? Pero que era como una cosa despectiva. Después te lo confirmo. No importa, es el Tano Gutiérrez, ¿no? Yo lo conozco hace muchos años, ya te digo, compartíamos la infancia, jugábamos al Ricky Raya, a la escondida, al Mancha Hielo, todo eso, ¿no? Y un día, bueno, dejamos muchos años de vernos, nos desaparecimos. Ah, mirá, entró un gorrión justo al estudio, qué lindo. Yo creo que esto es una señal. Bueno, ¿y qué pasa? De repente suena un día el teléfono a mi casa, atiende mi señora. ¿Sos casado, Pato? Sí, soy casado. Tengo 17 hijos, mirá, a los cuales les mando un saludo. No los nombro nombre por nombre, porque si no creo que se iría un poco el programa al carajo. Pero un beso para todos ellos. Y bueno, me llama el Tano Gutiérrez, me dice, ¿qué haces, cabeza? ¿Sabes que pintó un laburito? Ahora estoy laburando en Tenfi, no sé qué, necesitamos una mascota para la selección uruguaya. Le digo, mirá, Tano, yo soy ingeniero agrónomo, gracias a Dios, no sé cuánto. Me dice, ¿cuánto estás ganando? Le digo, X cantidad. Él me dice, mirá, habría XX cantidad. Me interesó la propuesta. Me dice, puedes viajar por todo el mundo, puedes conocer los suelos de otras tierras. Eso fue lo que más me atrajo, ¿no? Claro, o sea, como ingeniero agrónomo, te llamaba la atención ver. Totalmente. Que los terrenos de fútbol, ¿no? Absolutamente, distintos pastos, conocer los pastos artificiales. ¿Cuál fue el pasto más? Perdón, te escupí. Sí, me escupí, pero no importa, porque estoy acostumbrado al pitajo de las vacas y de las llamas, ¿no? Y de los guanacos. Che, te estaba preguntando, sí. ¿Cuál fue el pasto así que más te impactó, así, que más te gustó? Un pollito, Pato. Entre pollos y patos no se entendemos. Claro, ¿cuál es? Creo que el pasto que más me causó más impresión fue el de Costa Rica, me vas a decir ahora, que era sintético, ¿no? El de Wembley, ¿no? Ah, mirá. El de Wembley, yo creo que fue uno de los céspedes. Más allá de que Europa en sí no tiene los céspedes más ricos, céspedes. Céspedes. Siempre me pregunté cuál era el plural de céspedes. Sí, céspedes. Ahora, y la cancha nacional, ¿no? Los céspedes. Ya mal dicho, entonces. Los céspedes, claro, es una deformación del idioma. Yo, claro, más allá de ser ingeniero agrónomo, por supuesto, conozco otros profesionales de otras ramas, como ser gente de la literatura, gente del idioma español, de la lengua española. Resultó ser la mascota de la selección. Bueno, sí, bueno, me agrada que lo señales. Pero Wembley, entonces. Sí, Wembley yo creo que es uno de los céspedes más ricos que hay. Por supuesto que el del Estadio Centenario es uno de los más exquisitos. Lo que sucede es que en el Estadio Centenario hay como hay muy poco cuidado sobre el césped, sobre bueno, lo que es la alimentación de. ¿Qué come un césped? A ver, un ingeniero agrónomo. Bueno, necesitamos, bueno, qué linda tu pregunta. Gracias. Necesitamos agua sobre todo. Si bien ha llovido copiosamente sobre la ciudad de Montevideo. ¿Cuánto estudiaste tú para ser ingeniero agrónomo? Bueno, he estudiado 17 años. Mira. 17 años. No por un tema de profundizar sobre el tema, sino porque tengo mis limitaciones intelectuales y he repetido varios años. Pero cada uno a su ritmo lo hace, ¿no? Claro, no hay que sentirse. Más con 17 hijos, digamos. Claro, 17 años, 17 claro, hijos, sí, se entiende. Creo que es entendible. Bueno, me decías que los pastos comen. Bueno, comen. Pero además, qué lindo que lo digas de esa manera, porque yo entiendo que el pasto come de la tierra. Es muy linda tu. Respira también, me imagino. Respira, siente, ¿no? El pasto tiene el mismo valor y el mismo comportamiento que un ser humano. Se alimenta. Ser humano medio tranquilo, ¿no? Medio quieto. No, se desarrolla, nace, se hace visible ante el mundo, así como nosotros quizá tenemos vida intrauterina, no nos vemos. El césped también tiene su vida terrícola. ¿De dónde viene la semilla? Y luego se sale por fuera de la tierra para mostrarse al mundo como nosotros salimos de la panza de nuestra madre, ¿no? Claro, y después, como todos humanos, se reproduce. Se reproduce. Hace un programa de radio y muere. Claro, claro. Sí, en realidad el pasto, o sea, no mantiene relaciones sexuales con otro pasto. Ajá, porque... son hermafroditas. Sí. ¿Cómo se reproduce el pasto? Es algo que... Sí, todos vivimos rodeados de pasto, pero seguro que nadie nunca se hizo tantas preguntas, ¿no? Es muy linda tu pregunta, pero es un tema muy profundo y para el cual yo creo que necesitaríamos como otro programa. Bueno, lo dejamos para la próxima. Y además sería como un poco imposible desarrollar la transmisión del fútbol uruguayo o del fútbol mundial cuando hay césped manteniendo sexo con otro césped cuando se juega un partido de fútbol. Sí, creo que quizá la atención no se centraría sobre el balón, sobre la reina del fútbol, sino sobre los pastos teniendo sexo, ¿no? Porque el sexo es una industria muy muy potente, ¿no? Bueno, Pato, decime, ¿y cómo es tu relación con la hinchada, con la hinchada celeste? Bueno, mi relación con la hinchada es maravillosa. Te saluda la gente. Me saluda, sí. Me saluda mucho. Cuando pierde Uruguay incluso también, o se la agarran contigo. Bueno, en esos momentos, claro, en esos momentos como se canaliza toda la ira del hincha. ¿Te han tirado cosas por la cabeza? Me han tirado cosas, cosas que inclusive hoy tengo en lo que es mi vida cotidiana, ¿no? ¿Sí? Cerámicas. ¿Las coleccionás las cosas que han tirado por la cabeza? Sí. Que es también como para recordar el fracaso, ¿no? Tener también esas cerámicas, esos... A golpe se aprende, dicen, ¿no? Exactamente, esas botellas de cerveza, partidas, esos vasos de plástico, esas pilas de radio, exactamente. Como que te ayudan como a recordar, bueno, caramba, sí, estoy en un gran emprendimiento, pero bueno, caramba, soy humano. Tengo mis fallas, me puedo superar, claro, ¿no? Sí, es como que ser el pato celeste no es fácil, no es fácil. Sinceramente me hubiese quedado, para mí hubiese sido mucho más fácil en mi vida ser un ingeniero agrónomo que ser el pato celeste, lo reconozco. Bueno, pero estás contento. Pero estoy contento, bueno, es un sacrificio. Bueno, y ahora imagino que estás más contento aún porque viajas a Sudáfrica, Pato. Viajo a Sudáfrica. ¿No tienes miedo de ir a Sudáfrica? No. Porque Sudáfrica... No, ¿sabes que no? Tierra de felinos, depredadores, leones, hienas, leopardos, guepardos, sí. Elefantes, jirafas, gacelas, nubes, sí. Cocodrilos, no sé. Sí, todos esos se alimentan de patos, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero... Pero sí, pero... ¿No tenés miedo? ¿No te da un cacareo? Sí, hay ciertas medidas de seguridad. Yo no estoy habilitado a utilizar mi disfraz de pato celeste en todos lados. Ajá. Hay normas de seguridad que la propia Sudáfrica ha impuesto. He estado en la sabana y vestido de pato y he tenido incidentes. Inclusive hubo que volver a hacer el disfraz de pato porque, bueno, tuve un ataque de un león ahí. Otro día te lo contaré porque fue realmente un incidente bastante... Desagradable, realmente tiene una quijada muy fuerte, una mordida muy fuerte, y bueno, me hizo estar al borde de la muerte, y mi familia estuvo muy, muy preocupada por eso, pero realmente para mí es un honor vestir el... Bueno, pero no vas a ningún safari por la duda, ¿no? No se me está permitido, no se me está permitido. No puedo incurrir en safaris vestido con el honor, con la vestidura, con el honor de la vestidura de pato celeste. Tengo que ir como civil, como ingeniero agrónomo, claro. Simplemente. Pero bueno, hemos ido con Eugenio Soprano, no sé si lo conoces. El de la AUF. El presidente de la AUF, Eugenio Soprano. Y bueno, me ha marcado ciertos límites de cómo moverme y demás. Decime una cosa, Pato, ¿qué te pareció la interpretación del himno que hicieron en el partido ante Costa Rica, ¿no? ¿Verdad? Sí. No sé por qué, siempre me pregunté, sí. ¿Qué opinará el Pato Celeste de esto? Sí, mira, yo como Pato Celeste te lo digo esto, no como ingeniero agrónomo, sino como Pato Celeste. Sí, hoy invitamos acá al Pato Celeste. Sí, te lo digo, como Pato Celeste me pareció magnífico. Me pareció magnífico, una brillante interpretación del zurdo, me pareció... No, aparte ellos dicen cambiaron el himno, no cambiaron nada, el himno sigue siendo el himno, eso fue una interpretación totalmente, y para mí salió bárbaro. Totalmente. Cuando toda la tribuna cantaba juntos, las partes fueron... Sí. Se te paraban las plumas, se veía que... Sí, a mí se me erizaron las plumas. No sé si hay que sea un disfraz. Yo estoy, además, eso es algo que te quería comentar. Yo estoy como tan mimetizado con el uniforme de Pato Celeste, sí. El disfraz de Pato Celeste, que yo no sé si esto lo podrás creer o no, pero yo te lo comento de todas maneras porque es algo real que ha pasado. Se me ha se me han erizado las plumas del disfraz de Pato Celeste. Sí, no, sin duda. Ese momento me imagino que era así. Imagino cuando estés en Sudáfrica escuchando el himno por primera vez. Sí. Creo que iba a dar una interpretación de los Zulúes, porque iban a hacer una interpretación del himno. Sí, no, además yo tuve, además en ese momento te voy a confesar, esto es una primicia para tu programa. Ajá. Que primero te agradezco infinitamente que me hayas invitado. No, por favor, es un honor. A vos y... Sí, fue a hacer un mate ahora. Está bien. Está preparando un mate. Yo tuve un orgasmo. Como Pato, digamos. Tuvo un orgasmo. Sí, a ver, contame. Mientras se cantaba el himno, sí. Versión murga, tuvo un orgasmo. Ajá. Inclusive, bueno, tuve que enviar a una tintorería el disfraz de Pato Celeste, porque, bueno, quedó realmente, bueno, yo no sé si se puede... A esta hora creo que se puede hablar de esto un poco, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es el orgasmo? No, es como que ha quedado como un poco... empapado de semen, patriótico. No, llamémoslo como es. Soy un amante de la palabra también y de la misma. De semen, he quedado empapado de semen, porque realmente cuando escuché el himno nacional interpretado por este gran cantante, este gran burguista, este gran uruguayo, este gran carnavalero, como lo es el zurdo, experimenté una sensación física y emocional que me llevó al orgasmo, a la eyaculación. Para que no diga que el Pato no es patriótico, que no siente carne propia, no. Lo que es representar a este gran país, a esta gran selección, sin dudas. Así que, bueno, ¿querés dejar este mensaje para la audiencia? Bueno, no, simplemente agradecerte a vos, Matías, agradecerle a Fabián, que ahora está preparando el mate en la cocina, agradecerle a la audiencia por escuchar mis palabras. Disculpen si quizá les he quitado un poco de rating, que sé que es altísimo. He estado en Conchillas, he estado en la ciudad de Artigas, he estado en Paysandú, he estado en Colonia de Sacramento, en la misma Buenos Aires, en la misma Mendoza, en la misma San Luis, en París. Sí. He estado en París el miércoles de esta semana. He estado en Suiza, ¿no? El día lunes. El día lunes que jugamos contra Suiza, te vimos, sí. Ahí estabas parado atrás de Tavares ahí. Sí. Con el maestro Tavares tenemos una gran y linda relación. Pero no, en fin, para no quitarte más tiempo de tu programa, quería simplemente agradecerte a ti, Matías, a Fabián y al resto de la audiencia, y realmente decirles que los escuchan en todas partes del mundo. Bueno, la verdad es un honor para nosotros también que tenerte aquí. Y bueno, nos vemos a la vuelta del Mundial, entonces esperemos que vengas con una copa entre las plumas. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿querés escuchar alguna canción ya para irnos? ¿Querés tener algún tema? No sé, me gustaría elegir, no sé, dame opciones. Porque siempre tengo las opciones de empate, ganar o perder. Entonces, me gustaría por lo menos tres opciones. A ver, puede ser una banda argentina llamada Las Pelotas. Uh-huh. Puede ser, tal vez, un poco de rap, un poco de hip hop. Ajá. O si querés tal vez algo más criollo, más murguero. Bueno, no, me gustó un poco el tema de poner un tema de la República Argentina para restablecer nuestros lazos. Uh-huh. Y agradecer el gran favor que siempre nos han dado para clasificar al Mundial, ¿no? Sí, y eso me ha permitido viajar por todas partes del mundo. Bueno, nos vamos entonces. Gracias entonces al Pato Celeste por haber estado con nosotros y nos vamos con una canción, Las Pelotas. Sí, hola, ¿qué tal? Pronto, Mati. Dale, Fabi, vení, vamos a escuchar un tema y tomamos unos mates. Hola, ¿qué tal? Las Pelotas. We'll be right back. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Y peca. Peca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y cuando estoy en Montevideo escucho dos huevos bien puestos. Pero, Cristiano, mira que se escucha por internet. ¡Ay, caramba! Dos huevos bien puestos. Con la música de Blur, Country House, estamos terminando el programa del día de hoy de Dos Huevos Bien Puestos. Ahí está. Yo tengo una cosa. ¿Qué pasa? No me pasa nada y me pasa de todo. Yo hoy vi una cosa tan indignante en televisión. Haciendo zapping, buscando algo como la gente, me encuentro con Crónica TV. Pa. Que ya de plano. Sí, ya de entrada, sí. O sea, te puedes esperar cualquier cosa. Ya como que el combo ya viene mal. Ahora, ¿qué pasa? Había un tipo, el notero, el famoso notero de color, ¿no? Uh-huh. Que está en un, creo que era el Parque Nacional o algo así. Era como una, hay una especie de complejo en Buenos Aires de piscinas. Donde concurre mucha gente. Las famosas piletas de Buenos Aires. Las famosas piletas de Buenos Aires. Ahora, habían 30 grados de calor. ¿Está? Encajaron un cartel de despidiendo el verano o algo así, ¿no? Y había un notero de color que entrevistaba a la gente que andaba en la vuelta. Claro, la gente que andaba en la vuelta eran pibas, sí, de 16 años, sí, sí. Porque además les preguntaba el nombre, edad, toda la historia, y las tipas diciendo que tenían 15, 16 años, y el loco las invitaba a dar una vuelta. Ah, lo vi, pero siempre hace eso, siempre está. Ah, no sé, yo la primera yo vez que lo veo. Veces. Sí, están las pendejas ahí. No. Bajan primeros planos. No, pero un hijo de puta, porque le decía, bueno, una vuelta, no sé qué historia, y la tipa mostraba, bueno, la tipa por su propia voluntad. Sí, no, ella no, tampoco era que había que insistirle mucho. No, el tipo no insistía mucho, o sea, el tipo le planteaba la propuesta, date una vuelta, no sé cuánto, y la tipa se pegaba una vuelta, mostraba el ojete a la cámara. Y listo, ¿no? Y después es además. Es informativo, aparte, ¿no? Porque no, pero además. Lo pasan en el programa de Jorge Vidal. No, pero pará. La historia fue que las hizo desfilar, además. Anda. O sea. ¿Y cuál era la excusa, digamos? Mostrarse, ¿no? La excusa era mostrarse. No había otra. O sea, el tipo le decía, no sé qué, una vueltita. Les hizo dar una vueltita mostrando el culo en la cámara. Y después les hacía hacer una especie de desfile. Se animan a hacer un desfile, no sé cuándo, que pique pan. Y las locas hacían un mini desfile hasta la pileta, hasta el borde de la pileta, sí, y volvían. Entonces, como quedaba más tiempo para verles en culo y todo eso. Ojo, para nosotros, está bárbaro. Pero. Yo me estaba preguntando, pero ¿qué es ese traje de moralidad que te vino de repente? Así. No, no, pero llama un poco la atención, ¿no? Esa. Ahora, en un informativo aparte, ¿no? Crónica, digamos, es un. Yo te seguí para ver las noticias, las primicias, qué sé yo. Claro, a ver cómo está, qué sé yo. Un poco, ¿no? Totalmente, porque viste que ahora como que es como el rol que tienen los programas de noticias, que como que te tienen que poner la notita de color que no tiene nada que ver con cosas que a vos te interesen, viste, que no tiene nada que ver con la política, ni con la economía, ni qué sé yo, que son cosas que por ahí, bueno, tienen que ver con tu bolsillo, por cómo te vas a desenvolver mañana, si vas a tener una vivienda o no, etcétera. Los tipos te meten estas notas de color que tienen que ver con la farándula o que tienen que ver con ver un culo, sí, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Ojo, ver un culo lindo nunca está mal. Para las chicas ni para los chicos, ¿no? Porque nosotros, si vemos una cola linda por ahí, nos encanta. Y para las tipas también. Bueno, pero no injustificadamente. Sí. Y en un contexto que no tiene nada que ver. Eso es lo que me llama la atención. Es un canal de noticias, no es un canal de culos. Claro, si lo pasaban en el E! Entertainment, por ejemplo, ¿no? En el corte de Wild Dawn, viste esos programas, ¿no? Pero sí, me llama la atención, la verdad. O sea, sí, lo he visto, ¿vale? Igual me llama la atención tu repentino ataque de moralidad que te vino ahora. No, no es un ataque de moralidad. Porque, ojo, ya te digo, es lo que te digo. O sea, si muestran un lindo culo, uno, bueno, lo disfruta. ¿Pero estaban buenos o no estaban buenos? Uno sí. Uno solo. Uno sí. Y capaz que otro bastante bien también. Ajá. Pero la cuestión es en el contexto en el que lo ves. Porque si vos buscás un culo, sí, no, lo buscás, claro, en otro lado. No, sí, lo buscás, sí, en un canal de noticias. ¿Te acuerdas cuando no había cable? Estaba cuando éramos chicos, ¿no? Y sí. En la adolescencia, digamos. Y que, ¿no? Como cualquier adolescente, pubertad, medio desesperado por ver un seno en la televisión. Y tenía ese canal 4, canal 5, 10, 12. Y no había nada. Una de mis fuentes, sí, era canal 10. ¿Canal 10? Sí, canal 10. Y tenía las gatitas y los ratones de porcelana. Ah, sí. Eso era como una fuente, sí, bastante importante de imágenes sugestivas que invitaban a irse al baño. Sí, y no solo para hacer pis. ¿Sabes que me llegaba, la verdad, los domingos en canal 4, Casino Monte Carlo? Que era la única oportunidad que tenías de ver una teta, algo en la tele. Una, ¿no?, película adulta, sí, sí. Con algún shake, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa. También haciendo un poco de zapping en la televisión, me encontré. Yo no sé si era Crónica o era TN Noticias. Como ves, estoy como circundando más o menos en los mismos canales. Pero los locos estaban mostrando a un par de enfermos que eran como 5. Eran como 5 o 6. Un par de 5, digamos. Sí, eran 5 o 6 psicóticos de carajo. Que los tipos se pintaban todos de azules. Ah, ya sé lo que es. Lo vi. Usaban taparrao. Se ponían colas ficticias haciéndose los avatars. Los avatares. No, yo lo vi. Aparte, yo lo también haciendo zapping y miro. Estaban en el medio de un bosque, era, ¿no? Estaban como en un bosquecito. Claro. Aparte era un gordo de lentes, vestido de azul, con la cola esa. Totalmente. Con otra mina, pero estaban en unas posiciones medias. Yo no lo habrá empezado, no sé qué estaban haciendo. No, yo no vi Avatar, no sé si era un ritual de reproducción de los avatares. No, te paso a explicar. En la película Avatar. Yo lo que vi. En la película Avatar, los tipos tienen una cola así tipo de gato, tienen una, sí, cola felina, tipo, sí, como los leones, que tiene como plumitas o como tiene como se llama, un mechón, como peros, ¿no? Sí, claro, tengo un mechoncito al final como tienen los leones, y los tipos conectándolo así con una especie de caballos que tienen, ¿entendés? Que también tienen como una conexión y no sé cuánto, los tipos se conectan mentalmente con el animal y se mimetizan y al tipo le transmiten para dónde quiere ir, no sé cuánto, mentalmente. Ahora. O sea, tiene como un USB, digamos. Como una especie de USB exactamente biológico, ¿no? Mirá vos. Ahora, este loco... Voy a tener que ver la película porque la verdad me estoy perdiendo de... No, mirala porque te vas a dar cuenta que tenés ganas de no volver a verla. Entonces, uno de estos enfermos, ante las cámaras, conecta su cola ficticia, porque se había puesto una cola ficticia, y lo arrima a una flor o algo así, y el tipo empieza como a jadear. Empieza como en un trance. No sé qué. Lo vi. La verdad, tuve que. No lo terminé de ver. Cambié de canal porque dije, No, estamos yendo al carajo. Aparte, digo. Yo escuché tres jadeos. y cambié porque no. Aparte, no, el no. tipo de primer plano, así, ¿no? ¿Cómo puedes ir a trabajar después al otro día? ¿Cómo puedes ir No sé. Claro, pero, es una especie de juego de rol que lo. Bueno, son famosos los juegos de rol, claro. Donde se pueden hacer en una casa, donde cada uno interpreta un papel particular, en un contexto particular, ¿no? Pero estos locos, o sea, en un campo abierto, así no sé cuánto, así pero las cámaras de crónica, aparte. Pero todo bien, ¿no? Pero con Avatar, o sea... Claro, si me decís, bueno... El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Tiene una temática más profunda. La Guerra de las Galaxias, que le podés buscar el lado oscuro, el lado blanco, el Yin y el Yang. ¿Sabes lo que aprendí de la Guerra de las Galaxias? Que es una aplicación que me gustó. Lo aprendí en un programa que sale por un huevo radio, que se llama Perdidos en el Éter. Aprovecho para mandar un saludo porque la verdad está muy bueno el programa. Sí, que habla de cómics. Sí, bueno, hablando de las galaxias, que George Lucas ha admitido que la guerra de las galaxias viene toda la historia, el tipo dice que casi que textualmente la copió de una leyenda japonesa de samuráis. Ahí va. Y resulta que. Bueno, no voy a repetir lo que dijeron en otro programa, ¿no? Pero me enteré de eso, la verdad es nunca interesante. Y es muy bueno ese programa, así que sí que días que sale, no me acuerdo ahora, pero lo recomiendo. Mira, bueno, está bueno. Pero con Avatar, digo, no seas malo. No, con Avatar no puedes. Ojo, no la vi todavía, ¿no? Pero como viene la mano, o sea. No, te puedo asegurar que ni los efectos valen tanto la pena y la película en sí. Está llena de clichés hollywoodenses de cualquier otra película, o sea. Igual me gustaría a ver si Perdidos en el Éter, a ver qué tiene que decir de Avatar. Y bueno, sorprende con... Vamos a escuchar Perdidos en el Éter. Bueno, estamos terminando el programa. Mandarles un saludo grande, gracias por estar ahí. Fue una semana complicada para todos. Vamos a mandarle un saludo grande a Valentina Vietro y a María Fernanda Iturralde, que participan de este programa de alguna manera. Y Flaco, un abrazo grande para vos. Que pase muy bonito toda la semana. Nos encontramos el miércoles que viene. Nos encontramos entonces el miércoles que viene. Y vamos a parar. ¿Con qué nos vamos? ¿Ponemos una canción? No. ¿Vamos a tocar un temita? ¿Tocar nosotros así? Sí, nosotros, total. Escuchamos. Bueno, este espacio es nuestro, podemos hacer lo que se nos cante. Podemos hacer lo que se nos cante la pelota, vamos a tocar un tema. Y bueno, dale, ¿qué quieres cantar? A ver. Casá y la viola, y que voy a dedicarle un temita a Eliana Rosales de Mendoza. Opa, bueno. Opa. Dedicado entonces. Vamos arriba. Pero este tema va para todos, y de seguro muchos van a estar. Identificado, bueno, decime que querés que toque entonces. Y puede ser Honolulu de los Redondos o no. Dale. Va, ¿cómo era? Cámara. Bueno, prueba. Dale, vamos arriba. ¿No era más? Sí. No, sale. No es un estudio de grabación. Sale. Ah. bien puestos.